Bueno, en alguna ocasión hasta se nos ocurrió la brillante idea de naturalizar políticos, así como naturalizan futbolistas, pues naturalizar políticos. Y dentro de la lista que queríamos naturalizar, desde luego estaba Mújica y otros más, pues aparecía este hombre, Lula da Silva. Bueno, según lo que sabemos, Lula da Silva ha sido pues toda una celebridad en Brasil, una persona muy querida, una persona que levantó Brasil, una persona que hizo que Brasil pues estuviera en el top de los grandes países. Pero algo pasó y que no queda absolutamente claro. Por un lado, hubo una detención que no fue detención, simplemente fue una interrogación. Aparentemente lo de Lula ya estaba resuelto, algo sucedió, pero la fiscalía, una de las fiscalías, en este caso de Sao Paulo, en Brasil, insiste en actos de corrupción de Lula da Silva. Esto a lo mejor va para corto o va para largo, pero nos lleva a unas reflexiones. La primera, no es la primera vez que en otros países de Latinoamérica, Latinoamérica que es de lo peor del mundo, que no hay crecimiento, que presidentes tontos, que lo que sea y lo que manden. Sin embargo, en muchos países de Latinoamérica ha habido enjuiciamiento a expresidentes. Ahí está el tal Fujimori, ahí está el propio Alan García, en Colombia lo han hecho, ahora en Brasil no es la primera vez. Y la pregunta es clara y contundente. ¿Y en México, apa? En México, no. En México, no. Lo diríamos en una sola frase. Perro no come perro. Y estos, tan solo, algunos expresidentes, nunca han sido, ya no digamos enjuiciados, nunca han sido cuestionados sobre sus labores. Lo que nos dejó Salinas, 20 y tantos años después, lo seguimos sufriendo. Lo que nos dejó en la economía, en sus tratados de libre comercio, en sus componendas y en sus actos de corrupción. Hoy Salinas no solamente no está enjuiciado, no solamente no está en la cárcel, sino que es un hombre cercano al actual poder presidencial. Gente de su gabinete, de su entera confianza, como Narro, que fue rector de la UNAM y hoy secretario de Salud, formó parte del equipo de Salinas. Y Zedillo, el del famoso error de diciembre, el de la economía, que si bien la dejó decente, 7% de crecimiento, pues ya, comparado con lo que tenemos ahora, pues a lo mejor hay que hacer un monumento a Zedillo. Pero aún así, durante su época, durante su sexenio, hubo actos de problemas muy serios relacionados con los derechos humanos. Y nunca, ni siquiera, fue cuestionado. ¿Y qué me dicen del tal Fox? Que de la esperanza pasó a la desilusión total. Este hombre que hoy promueve la marihuana y que a través de su esposa y de sus hijos y de sus hijastros y de él mismo son un ejemplo de alguien que nos falló rotundamente. ¿Y qué decir de Calderón? El que ahora quiere que su esposa sea presidenta y que acaba de decir que la legalización de las drogas no es la solución y que acaba de justificar su guerra contra el crimen organizado, donde por cierto murieron 70,000 personas y nadie le ha preguntado, y donde desaparecieron 20 y tantas mil personas y nadie le ha preguntado. Desde luego hay un personaje más que está en este candelero y que está vivo todavía, parece inmortal, va a tener como 200 años, Luis Echeverría. Tanto a Luis Echeverría como a otros expresidentes, no solamente no los enjuiciamos, no solamente no los cuestionamos, no solamente les pagamos. Les pagamos por haber sido presidentes, por haber dejado este país en ruinas, por haber dejado este país en crisis. Algunos de estos presidentes, por no decir que los cuatro juntos, deben de ser culpables de todo lo que está sucediendo actualmente en Pemex. Pero perro no come perro, y no hay nadie, ni de la oposición ni de la no oposición, que se atreva a cuestionar el accionar de estas personas. El problema con Lula tiene que ver con el petróleo, y te lo voy a poner en una sola frase, y esa me consta, yo la viví. Hace muchos, muchos años, yo conocí a un grupo de especialistas brasileños, yo personalmente, hasta jugué fútbol con ellos, para que me entiendas, que vinieron a México a tres empresas exitosas. Lo que en ese entonces era Laguna Verde, lo que era Teléfonos de México, antes de Slim, y Pemex. Era un grupo de brasileños, bastantes brasileños, que llegaron precisamente a México para, de alguna manera, aprender las técnicas que se estaban aplicando en la Comisión Federal de Electricidad, en Pemex y en Teléfonos de México. Muchos años después, tanto la Comisión Federal de Electricidad y Pemex, no es el caso de Teléfonos de México, están prácticamente en la ruina. Estos presidentes tienen que ver con esa ruina de Pemex. Fox es el principal, pero tiene que ver Salinas y tiene que ver Zedillo. Y este es el que hizo que Pemex cayera en lo más profundo. Y les pagamos, y los premiamos. Y vivimos en un país tan absurdo que la esposa de este puede llegar a ser presidenta. Y vivimos en un absurdo donde a este le pagamos para que nos dé conferencias y consumamos marihuana. Vivimos en un mundo tan absurdo que a este estuvo a un tris de formar parte del equipo de la FIFA. Y vivimos en un país tan absurdo donde a este todavía le dejamos gobernar. No sé si Lula da Silva sea un corrupto. No sé si Lula da Silva sea lo peor del mundo. Lo único que sé es que en su país le están cuestionando asuntos relacionados con el petróleo. Y en estos momentos, en este país, México, Pemex está en quiebra. Y se lo debemos a estos cuatro expresidentes que les pagamos. ¿No es eso como para estar hasta aquí? ¿Tú de qué estás hasta aquí?